Sintonizas Territory Mac. La aplicación Arrabe Asesores ha sido elegida como una de las 100 mejores ideas empresariales de 2011, galardón que reconoce los proyectos más innovadores que realizaron grandes compañías y pymes durante el año pasado y que suponen una radiografía de la innovación en España. Ahora queremos conocer más detalles de esta aplicación gratuita conversando con Miguel Ángel Ferrer, socio director general de Arrabe Asesores. Conectamos con Madrid. Buenas tardes y felicidades por este reconocimiento. Buenas tardes, Jaume. Muchas gracias. En Arrabe Asesores ofrecéis un servicio multidisciplinar de asesores especializados. Antes de hablar de la aplicación, queremos saber más sobre vuestra compañía, que fue fundada en 1964 y que cuenta con más de 1.200 clientes. ¿Cómo ha evolucionado vuestro negocio? Bueno, Jaume, Arrabe Asesores, como bien dices, ofrece un servicio integral de asesoría. Cubrimos la mayor parte de necesidades habituales de gestión del día a día de nuestros clientes. Y bueno, pues contamos con una red comercial formada actualmente por 4 centros de trabajo, todos ellos situados en la Comunidad de Madrid. Aunque, bueno, pues bien es cierto que ofrecemos cobertura nacional e internacional mediante acuerdos de colaboración con otros despachos. Actualmente somos partner de IAC, de International Accounting Group, que es la mayor red mundial de asesores fiscales y contables independientes, y garantizamos a través de esta pertenencia a la red servicios de similares características a nuestros clientes, dando una cobertura en más de 60 países. Somos 25 profesionales en plantilla, no somos ni grandes ni pequeños, aunque dentro del sector sí que es verdad que tenemos un tamaño considerable. Y tal vez una de las características principales, que aparte de nuestro asesoramiento de próximo y de calidad a nuestros clientes, es la enorme apuesta que hemos hecho en la organización por soluciones tecnológicas. Actualmente todas nuestras oficinas están conectadas en tiempo real con voz y datos, y hacemos apuesta clara por soluciones de movilidad total, tanto a responsables de oficina como de departamento, mediante portátiles, smartphone. Como te digo, es una apuesta total. Apuesta también por teletrabajo, en donde, bueno, pues en una gran ciudad como es Madrid, pues evidentemente los problemas de movilidad son obvios, ¿no? Esta aplicación gratuita ha sido desarrollado por vuestra empresa especializada en asesoramiento contable, fiscal, legal y laboral. Está disponible para iPhone, iPad y sistemas Android y es la primera aplicación realizada por una pyme del sector del asesoramiento empresarial. ¿Qué nos ofrece? Bueno, pues mira, sobre todo es una aplicación que, pese a su sencillez, ofrece una amplia gama de posibilidades. Fue concebida desde el primer momento como una herramienta. Fundamentalmente buscaba abrir un nuevo canal de comunicación bidireccional con toda nuestra cartera de clientes, así como los usuarios y potenciales. Y bueno, pues de una forma sucinta, pues comentar que las características, bueno, pues aparte de un editor de noticias, en donde se usa una combinación de publicación de informaciones coordinado con nuestro soporte de página web. También incluimos un sistema de alertas mediante globos y mensajes emergentes en tabletas, todos los dispositivos, tanto Android como iPhone, que pueden hacer uso de esta aplicación, en donde notificamos las principales obligaciones formales, fiscales, laborales que tienen las empresas. Dispone también de una pantalla de geolocalización en Google Maps, de manera que se tiene fácil acceso a la localización de nuestra red de oficinas. También cuenta con un sistema y un servicio de envío de consultas en tiempo real, en donde adquirimos un compromiso de respuesta inferior a 24 horas para cualquier usuario que use la aplicación. Conecta directamente con nuestra extranet. Esta sí que es una gran apuesta que hemos hecho, como digo, tecnológica, donde cualquier cliente del despacho y con unas claves personalizadas puede acceder desde su dispositivo en tiempo real, 24 horas al día, a toda la información básica de su empresa, desde contratos de trabajo, impuestos, escrituras, fotocopias de DNI, etcétera, ¿no? Última posibilidad que incorporamos recientemente fue la conexión también con redes sociales, en donde participamos de una manera muy activa en todas las redes más conocidas y en donde informamos en tiempo real también sobre todas las novedades, con el sentido práctico, como digo, y directo que caracteriza a nuestro asesoramiento con clientes. Como digo, es una aplicación que, bueno, pese a su sencillez, engloba una gran variedad de servicios y, sobre todo, lo que sí que supone es un punto de inflexión para un sector en el que, bueno, pues se caracteriza siempre por sus dudas a la evolución tecnológica, ¿no? Es un sector muy conservador y, en ese sentido, pues Arrabe Asesores está intentando siempre hacer apuesta por una diferenciación clara y un gran nivel de servicio hacia sus clientes. Una vez nos hemos descargado la aplicación de la App Store y la hemos instalado en nuestro iPhone, ¿cómo funciona? Pues la verdad es que es un funcionamiento extremadamente sencillo e intuitivo. O sea, la verdad es que según se instala, en el mismo momento de la instalación, ya la aplicación empieza a descargar de forma automática, bueno, pues todo el histórico de noticias y de información, así como el calendario de obligaciones. A partir de ahí, la aplicación permite interactuar tanto al usuario como al despacho mediante el envío de información y, bueno, pues como comentaba anteriormente, haciendo uso de formularios y de acceso a lo que son pues nuestra extranet y servicios. Siempre me planteé la aplicación como algo que fuese, sobre todo, muy sencillo, porque, bueno, pues viendo otras que existen en el mercado, pues al final lo que ocurre es que sí que es verdad que ofrecen a lo mejor más disponibilidad, pero al final termina siendo de un uso a lo mejor algo más complejo, ¿no?, de lo que debería de ser. Miguel Ángel, sabemos que la aplicación tiene muy buena acogida y muchas descargas. ¿Qué valoración dan los usuarios? Pues mira, la verdad es que en el momento en que hemos recibido el premio de actualidad económica, la verdad es que se nos han disparado el nivel de descargas, tanto en Android Media Markt como en el App Store. He de decir que, bueno, pues no son muchas las valoraciones, pero sí que es verdad que todas ellas valoran de forma muy positiva y con notas muy altas, pues eso, la sencillez, lo intuitivo de la aplicación, el hecho de que realmente se ofrece una información de muchísima utilidad en la gestión del día a día y, bueno, pues sorprendido, muy gratamente sorprendido con este nivel de descarga y este fuerte nivel de implantación que estamos consiguiendo con nuestra aplicación. Habéis elegido la empresa Solusoft para la personalización de la aplicación, que es la primera que se integra en Distineo, un gestor de contenidos online con el que se ha creado la web de Arrabe. ¿Cómo ha sido el proceso de programación? Pues la verdad es que contar con Solusoft es contar con garantía de una implantación y de un proceso de programación pues sencillo y muy muy agradable, ¿no? Porque al final se convierte en un partner que, bueno, pues que ayuda mucho, ¿no?, a ir desarrollando y a ir personalizando y al ir, bueno, pues poniendo en marcha este proyecto. Efectivamente, como dices, Distineo es la tecnología sobre la que está montada nuestra web. Es una herramienta también muy sencilla para el usuario final, que al final somos nosotros los que estamos interactuando con nuestra web y los que estamos actualizando de forma continuada los contenidos. Permite esa personalización, esa interacción total con todo lo que es la web en su conjunto y, bueno, pues esta tecnología lo que sí que es cierto es que lo que nos ha permitido es el usarla en combinación con el apps, de manera que, bueno, pues una gran parte del trabajo se hace, de actualización de contenidos, se hace de una manera pues semiautomática y, por supuesto, multicanal, es decir, estamos informando en tiempo real de noticias y novedades y, bueno, pues se produce la actualización tanto en la web como en las aplicaciones de smartphone como en redes sociales. O sea que, como te digo, es una muy potente tecnología, absolutamente recomendable porque la verdad es que tiene unos costes realmente muy muy asumibles para una pequeña empresa o mediana y, como digo, pues permite un nivel de personalización pues realmente muy interesante. Miguel Ángel, gracias por presentar en Territory Mac vuestra aplicación y os felicitamos de nuevo por el galardón. Pues muchas gracias, Jaume, a vosotros, un placer estar aquí en Territory Mac y, bueno, pues invito a todos los oyentes a que si quieren mayor información sobre nuestro despacho o contactar con nosotros directamente en www.arrabeasesores.es, en donde podrán encontrar información no solamente de nosotros, sino también de esta aplicación.